Aprende con Douglas. Hoy aprenderemos vocabulario esencial de comida. Escucha y repite las palabras en inglés. Comencemos con frutas y vegetales. Apple. Apple. Manzana. Banana. Banana. Banana. Carrot. Carrot. Zanahoria. Potato. Potato. Patata o papa. Ahora, carnes y otras proteínas. Chicken, chicken. Pollo. Beef, beef. Carne de res. Fish, fish. Pescado. Y por último, lácteos y pan. Bread, bread. Pan. Milk, milk. Leche. Cheese, cheese. Queso. ¡Óptimo! Ahora puedes nombrar muchos alimentos básicos y decir, I like apples. Recuerda que milk es incontable.